Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Sí, realmente fue bastante tremenda la caracterización que hacía recién la jefa del bloque del Frente para la Victoria sobre la conducta de algunos sectores políticos que no pueden identificar de algún modo los intereses superiores de la nación por sobre las oportunidades partidarias. Pero viniendo para la radio, tuve oportunidad yo de ser testigo, de presenciar algunas amenazas que se ciernen sobre nuestra nación, mucho más graves, creo yo, que este tipo de defecciones sobre los intereses superiores de la nación. Me está asustando. Sí, viene Arjona. Qué bueno. Viene mucho, ¿no? Viene como para quedarse un ratito. Vi la publicidad estática. Parece que va a llenar varios estadios, y eso habla de un extravío del pueblo. Y más les voy a decir para que se incremente. Parece que hizo una película. Ah. Sí. Hizo una película con Paulo Coelho. Mira qué dúo, ¿eh? Ahí viene bien, ¿no? Dios los cría y... Qué sociedad. Bienvenidos, amigos, a Derecho Viejo. Igual. Siempre puede ser peor. Es un tono disipoliano el que le puse, ¿no? Así como el planeta... La Biblia y el teléfono. Sí. El mapamundi, ¿no? El globo terráqueo. Dicen que en su casa de Martínez o Victoria, la Lucila, por ahí ponía el globo terráqueo y lo tapaba con un manto negro, simbolizando para mí, era un tipo así, campanita, ¿no? Gustavo Campana, era una campanita, y ponía un paño negro, el luto por lo que el mundo era. Yo, titía, vayamos poniendo un pañito negro. ¿Cómo le va, Carla? Después de lo que me contó, un poco asustada, pero bien. Recupérese. ¿Gustavo? Bien, muy bien. Bueno, queremos, antes que nada, felicitar a nuestra compañera de la radio, Ariana Daunes, conductora, claro, de Sonidos, sí, Agitadóricos, y a todo su equipo, que nos derrotó vilmente en el premio Lola Mora. Mejor dicho, compartíamos la terna para la nominación en programas de radio para el premio Lola Mora, que fue muy merecidamente ganado por Sonidos, claro, Agitadóricos. Sí. A ella la felicitamos, a su equipo, y le agradecemos a los oyentes que nos votaron. No sabemos por cuánto nos ganó. Mejor saberlo. Es una piadosa ignorancia. Estaban las mellizas Nuyo y Eve, ¿recuerda usted? Sí, claro. ¿Mm? Sí. ¿Recuerdan ustedes Nuyo y Eve? Las hermanas Serantes. Estamos veteranos. Hable de usted. Somos veteranos. No nos excluya. Usted no se excluya. Yo, digamos, la usé peor que usted. La vida, así en apariencia, ¿no? Pero, bueno, Nu y Eve, las conductoras, sí, muy jovencitas, se quedaban en el servicio meteorológico o algo así, en Canal 9. El pronóstico del tiempo. Sí. Bueno, Campana y yo somos los hermanitos Vilcapugio y Ayohuma. Pero vamos por Salta y Tucumán. ¿Usted cree que habrá revancha, o vamos, le entregamos el equipo al general San Martín? No. Lo vamos a entregar. Bueno, tampoco es una mala idea. Sí. No salió tan mal, pero para eso hay que pasar por Salta y Tucumán para entregar. Sí, y antes por Vilcapugio. Antes pasamos por Vilcapugio. Bueno, ¿qué le parece si nos ponemos un poco serio? Dice bien. Usted, haremos algo de eso. ¿Eh? Dale, ¿le dale. Parece? Fénix Cross, la voz justa. En la radio pública. Derecho Viejo. Hablando de contemporaneidades, Gustavo, y también Carla, nosotros éramos adolescentes, digamos, adolescentes un poco tardíos quizá, pero adolescentes, cuando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas entregó su informe final, la conclusión de su trabajo, al presidente de la Nación, al doctor Raúl Alfonsín. Sucedió un día como hoy, hace 30 años, según la verdad yo no lo tenía presente. Lógicamente sabía que eran 30 años, pero no recordaba el día exacto. Hoy en los diarios apareció la noticia, y apareció cruzada por una crítica sobre una muestra que realizó el gobierno de la ciudad, o que está realizando el gobierno de la ciudad, en el mismo edificio donde funcionó la CONADEP, un poco venido a menos, pero otrora de vanguardia y modernísimo edificio del Centro Cultural General San Martín, bello edificio diseñado por el arquitecto Álvarez, del mismo modo que el teatro, que fue un ícono también de los primeros años de la democracia en cuanto a la explosión de la vida cultural porteña. Sí, claro. En el segundo piso de ese edificio polivalente funcionó la CONADEP. Uh-huh. Recuerdo estar sentado en el piso esperando el inicio de los recitales en el patio cubierto y ver pasar a algunos de los miembros de la CONADEP saliendo de su trabajo ensimismados, como uno podía hacer de otra manera después de transitar por ese horror. Te durmieron allí la noche anterior, uh-huh, porque habían sufrido el robo de gran parte de los archivos en Mar del Plata. Uh-huh. Y entonces decidieron, gran parte de ellos, el grupo que encabezaba Fernández Mejide, que era la que custodiaba los archivos que estaban allí, quedarse a dormir porque temían que esos archivos fueran robados antes de ser entregados. Graciela Fernández Mejido, secretaria, miembro, claro, de la comisión, una de las secretarias de esta comisión. Una comisión que tuvo un plazo de 6 meses para realizar su trabajo. Recordarás, Gustavo, en la historia previa a la conformación de la CONADEP, los debates que se suscitaron sobre cuál debía ser el modelo, uh-huh, de investigación de los crímenes de la dictadura. Sí, claro. El Partido Justicialista, en la voz de su candidato a presidente, Ítalo Argentino Luder, que en los prolegómenos del golpe fue quien firmó algunos de los decretos de la represión, básicamente sí. el que instauró el operativo Independencia. Que hablaban de aniquilamiento. Claro, el primero de ellos, que luego se extendió a toda la República Argentina. Digo, ese mismo ex presidente, como presidente provisional del Senado durante la presidencia temporaria de María Estela Martínez, fue el candidato del justicialismo a las elecciones del 10 de diciembre, no del 10 de diciembre, a las elecciones del 83, y sostenía que no había que juzgar nada, ¿no? que había que tener vigente la ley, mantener la vigencia de la ley de autoamnistía que la propia dictadura había dictado en su propio favor. A la vez que el radicalismo proponía un modelo de investigación, y juzgamiento acotado, como uh-huh, surgía del propio discurso del luego presidente Alfonsín, y que luego pudo cumplir con la ley de evidencia de vida, porque ese era el alcance y el modelo de juzgamiento. Pero hasta llegar a la colección de esa información, el debate era si las formas de investigación serían una comisión bicameral, uh-huh, es decir, integrada por miembros representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o una comisión de notables, que fue el modelo que se impuso. Sí. La comisión de notables, presidida por Ernesto Sabato, integrada, entre otros, por el rabino Marshall Mayer, uh-huh, de la Iglesia evangélica, ¿no? Sí, sí. Iglesia protestante, digamos. Un sector. Iglesia judía, perdón. Que además había tenido una progresismo. Muy fuerte en la defensa de los derechos humanos, sí, en la dictadura. De la Iglesia metodista había un pastor, la Iglesia metodista, una fuerte impulsora del movimiento ecuménico por los, uh-huh, derechos humanos, uno de los organismos de derechos humanos históricos. El obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, sí, sí, que tuvo tanto protagonismo En aquellos años de lucha contra la dictadura, pero también si tenemos un tiempo vamos a conversar de esto, Gustavo, sí, en desmontar el proyecto alfonsinista, sí, de la obediencia de vida. Con un parrafito. Sí, solo con un parrafito. Solo con un parrafito. En el proyecto de reforma del Código de Justicia Militar. Bueno, recordémoslo, porque usted, dale, y yo somos adultos mayores, sí, claro, y nos vamos a irnos y no vamos a regresar nunca a este Faltaba tema. Faltaba un voto, y era el voto de Zapag. Sí. Y entonces, no de Mario, claro, sino de Felipe. Y entonces condicionó de Nevares toda la política que había soñado el radicalismo de acotar a un muestrario, llevar al banquillo de los acusados a los responsables de terrorismo de Estado. Y fue a incorporar el delito de lesa humanidad. Y entonces generó que, por un lado, el radicalismo fuera permeable porque conseguía el voto que necesitaba, sin darse cuenta que de esa manera estaba abriendo las puertas de la de la no caducidad, ¿no? De que no podía morir de muerte natural todas las causas que ellos deseaban que mueran de muerte natural. Ese fue el enorme rol de Jaime de Nevares. Usted está para recibir el título de abogado de Campana. No, con esto no quiero, no quiero faltarle respeto, usted me comprende, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que está para más que eso. La historia, tal como la cuenta Gustavo, era que en la reforma del Código de Justicia Militar, que fue el sistema procesal por el que se juzgó a los excomandantes de las juntas, menos la última, que exacto, lógicamente fue la que negoció la transición con el gobierno, digo, lógicamente, y no abro juicios de valor político ni de otra naturaleza, pero no es un dato menor que quedó afuera, y no es un dato menor viendo retrospectivamente la suerte que corrió Viñone, claro, que acumula una condena tras otra, no era un señor precisamente un jugador menor. El amo de Campo de Mayo. Era el amo de Campo de Mayo, y además un señor vinculado con el plan sistemático de apropiación de niños por el que fue condenado. Digo, en esa transición, el modelo era de un enjuiciamiento acotado, tal como decía Alfonsín en su discurso, se juzgarán los que dieron las órdenes, los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes y los que cometieron delitos en el cumplimiento de las órdenes. Y los que cumplieron las órdenes ilegítimas e ilegales, pero solo se limitaron a cumplirlas, obediencia debida, uh-huh, ergo es, no serán alcanzados. Esto es la enorme mayoría de los involucrados en la represión, que son los que ejecutan en un organismo jerárquico como son las Fuerzas Armadas y las de seguridad subordinadas, las órdenes en una cadena de comando. Esto estaba previsto en el proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, pero el artículo 10, que fue el que incorporó, digamos, el sistema de enjuiciamiento y de revisión automática a las cámaras federales, esto que se conoce, por ejemplo, como el juicio de las juntas, que era en un sistema de revisión y de abocamiento, que podemos ver en detalle en algún momento, digo, ese artículo terminó con tres palabras que lo reformaron, que dejaban fuera de la obediencia debida los hechos con dos adjetivos, atroces y aberrantes. Perfecto. Era evidente que cualquiera de los crímenes de la dictadura quedaban abarcados sin duda ninguna en esas calificaciones de atrocidad y la condición de aberrantes. Iba a decir aberrancia, pero me parece que no hay un infinitivo de esto. Bueno, y ahí estuvo precisamente Zapac, que tenía un hijo de desaparecidos, que tenía un entorno de juristas destacados en derredor de la pastoral del obispo Jaime de Nevares, y estaba la autoridad de Jaime de Nevares y de la militancia de derechos humanos de Neuquén, entre ellos recordemos una señora que tiene sus años, espero que no me esté escuchando, se va a enojar mucho conmigo, porque tiene una vitalidad envidiable, que es Noemí Labrune, y que no por casualidad digo ahora, los juicios en esta etapa de reapertura en la jurisdicción de Neuquén fueron de los últimos en reiniciarse y de los primeros en ser juzgados. Uh-huh. Y mucho tiene que ver con esto, el orden, la forma y la sistematicidad que tenía aquel proceso en el momento que fue interrumpido por las normas de impunidad, y también la misma vitalidad de los sucesores, digamos, del equipo y del entorno del obispo de Nevares, que claramente dejó ahí un legado muy importante en la región. Pero nos hemos ido como lejos. Pero bueno, es muy importante porque generalmente no es un punto que se recuerde con tanta claridad. Mm. Y fue fundamental de Nevares. Lo es hoy. Cuando dice claridad, ¿qué se refiere usted a mí? Sí, ¿por qué no? Vamos, la claridad nosotros y la vanidad. A vamos. Ver, a veces hasta ni siquiera con oscuridad se lo cita ese punto. Entonces es importante. Recordemos, Gustavo, que el nunca más, el informe, sí, el informe, no, digamos, lo que se conoce como el libro Nunca, sí, Más, la famosa frase, digamos, que después toma el fiscal Estrasera, toma quien le redacta las partes literarias del discurso, no es el informe de la CONADEP, sino que es menos cuantitativamente y más cualitativamente. Exactamente. Porque ese informe tiene una profunda inconsistencia interna, fácilmente verificable para cualquier estudioso, digamos, apenas aproximado al tema, que es un prólogo donde Ernesto Sabato dejó fuertemente instalada la teoría de los dos demonios, pero un informe que no va por el lado de la teoría de los dos demonios. Uh-huh. El informe es una pieza, si la separamos del prólogo, que es claramente separable, que tiene una coherencia interna y una lucidez en el encuadre de los hechos del terrorismo de Estado que permitían conceptualizar al terrorismo de Estado como tal antes de que apareciera la denominación terrorismo de Estado. Uh-huh. Que probablemente la encontremos en el libro de Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista Argentino, digamos, claro. Tal vez sea allí donde aparece ese hallazgo semántico, si se me permite, en la denominación. El nunca más tiene un encuadre y un enfoque sobre las características de la represión que a muchos años no ha sido desmentido por el resultado de las investigaciones y los juicios, y ha iluminado y ha impulsado y le ha dado autoridad a la perspectiva de la presentación de la represión como una política de Estado destinada al aniquilamiento de cualquier forma de expresión hostil hacia la dictadura, que además estaba alimentada por un sentido que trascendía la propia barbarie militar. Uh-huh. Cuando se caracterizan los sectores de la sociedad involucrados en la represión y a la par se identifican los sectores de la sociedad víctimas de la represión, cierto que con muy buen lenguaje literario, pero con un tono mucho más cauteloso que con el que hoy se lo hace, pero se lo hace, concretamente cuando se dice que los principales destinatarios de la represión fue la clase trabajadora, sí. Y cuando se identifica a la Iglesia o al Poder Judicial como actores relevantes de los ofensores, de los agresores, de los actores del terrorismo de Estado, pensemos en aquellos años donde el poder de estos personajes estaba, no latente, estaba vigente. Recordemos que la CONADEP empieza a trabajar cuando todavía en algunos centros clandestinos de detención había personas cautivas. Uh-huh. Recordemos los llamados de Cecilia Viñas en el año 84, uh-huh. Preguntando por su hija, grabación que Estela de Carlotto en el último juicio del Plan Sistemático de Apropiación de Niños compartió con el tribunal. Digamos, yo tuve oportunidad de escucharla, verdaderamente estremecedora. Eso sucedió en el 84 cuando la CONADEP ya estaba en funciones. Digo, en ese momento, quienes trabajaron y quienes sobre todo tuvieron la responsabilidad de redactar ese informe, digo, de darle una morfología, dar una perspectiva, tener un análisis de ese acervo monumental, le dieron a ese informe que fue la presentación social un determinado sesgo que creo que no solo fue ratificado por un cuarto de siglo que han transcurrido y un poco más, sino que permitió darle un sentido profundo al abordaje histórico de la historia reciente de la dictadura. Uh-huh. Decir entonces también que el nuevo prólogo que acompaña la nueva edición, que tanto escándalo generó por los que quieren apropiarse de una historia chiquita de la que nadie puede reclamar el copyright, digo, la historia de vencer la impunidad, nadie puede reclamar el copyright. Totalmente. Pero bueno, miserables hay en todos lados. Uh-huh. Quienes ponen la voz, alzan la voz por una política editorial básica en cualquier libro, que es que las nuevas ediciones estén acompañadas por un nuevo prólogo, en la medida que además que no eliminan los prólogos anteriores. Esto además tiene un sentido político profundo, que es poner esa perspectiva en la presentación de la obra en el mismo sentido que la obra tiene. Uh-huh. Como aquí nadie ha mutilado, sino que ha adosado dentro de lo que son además las tradiciones y las buenas formas editoriales, la mirada de quien estaba editando desde el Estado un libro que sigue siendo bestseller. No cabe ninguna duda. El libro que más vende UDEVA cada vez que lo publica. Sí, sí. Y que tiene una cantidad más de detalles para recordar, ¿no? Déjame que te cuente una pequeña historia sobre el tema del prólogo, que nació en función de esa denuncia que hizo primero Fernández Mejide, que después acompañó Magdalena Ruiz Guiñazú, sobre que se le había quitado la firma a Sábato. No solamente eso nunca existió, porque ni siquiera la primera edición del Nunca Más no tiene firma el prólogo, ni siquiera en esa edición uh-huh. tiene firma el prólogo, sino que hay un dato muy interesante, y es el siguiente. Cuando se hizo la presentación del Nunca Más a través de Canal 13, esa apuesta la dirigió Diana Álvarez. Diana Álvarez, por entonces, convocada por Magdalena, era una exitosísima directora de cámaras de la televisión argentina. En función de todo lo que vos contaste de ese escenario político y social, todo el mundo que trabajó en esa apuesta, los técnicos, todos fueron convocados en secreto. Nadie sabía para qué iban esa mañana de un domingo a Canal 13. Llegaron todos los familiares, expusieron, y cuando se estaban retirando, apareció Trócoli. Uh-huh. Y entonces Trócoli pidió grabar lo que sería el arranque del programa. Y entonces el tipo tira toda la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Cuando vos ves la apuesta en la edición, aparece un ministro del Interior tirando la teoría de los dos demonios y un montón de familiares después que ninguno lo refuta. Claro, no hay forma, porque primero grabaron ellos y después grabó Trócoli. La misma lógica, yo a esta altura del partido estoy absolutamente convencido, siguió ese prólogo, el primero. Porque la segunda mitad del prólogo es palabra por palabra lo que dice Sábato, lo que lee Sábato un día como hoy hace 30 años, cuando le entrega a Alfonsín las carpetas. La primera mitad es la teoría de los dos demonios. Y a mí no me cabe ninguna duda que se siguió la misma lógica que en la apuesta televisiva. Tomaron lo que había escrito Sábato y adelante, en la primera mitad, tiró Trócoli la teoría de los dos demonios. Por eso es que no lleva firma. Porque no es de Sábato solamente. Alguien agregó la primera mitad. Porque la segunda es palabra por palabra lo que Sábato le lee a Alfonsín en el momento de la entrega de las carpetas. Por eso es que hubo una mano que tenía que ver con la derecha radical, esa cueva de personajes que anclaban en el Ministerio del Interior. Muchos de ellos habían formado parte de los comandos civiles del 55. Era la teoría de los dos demonios. El ministro mismo. El ministro mismo. Por eso es que... Según lo que es una tradición. Por eso, ¿no? Volviendo al principio, la necesidad... Cuando la democracia tenía nada más que 5 días de vida, porque el día 15 de diciembre del 83, Alfonsín tira el decreto de formación de la CONADEP, se anticipa la discusión de una bicameral. Y nos perdimos la posibilidad, porque en esa pelea estuvo el Partido Intransigente, estuvo la Democracia Cristiana con su única banca, que era la de Augusto Conte, que había llegado allí en función de la defensa de los derechos humanos y de la desaparición de su hijo. Ellos no pudieron estar en esa comisión. Por eso es que se armó una, a imagen y semejanza, de aquel radicalismo. Por eso, a veces cuando hablamos de la CONADEP, uno se encuentra con un trabajo monumental, no cabe ninguna duda, pero que tiene un montón de claroscuros. ¿Cómo puede ser que cuando la democracia estaba en pañal, estaba tibia, en una formación de notables, no hay una madre de Plaza de Mayo? Es una locura. Enfrentarlas, porque fue enfrentarlas, implicó la formación de la CONADEP. El primero que le dice no a la CONADEP, que supuestamente fue invitado para ser su presidente, es el Premio Nobel de la Paz. Es Pérez Esquivel. Recordemos que el primer presidente que recibe a las madres de Plaza de Mayo fue... ¿Quién fue? Néstor. Rodríguez A. Las madres... Adolfo Rodríguez. En el 85... Compliqué la vida, soy maldito. Sí. Las madres en el 85 tiran colchones y toman el hall de la Casa de Gobierno porque no encuentran una audiencia que les dé el ámbito necesario para gritar lo que tenían que gritar desde el año 77, en el lugar donde había que recibirlas, la Casa de la Democracia. Dos cosas, Gustavo, antes que nos mate Tali, y yo le invite a que hagamos melancolía juntos acá. Nostalgia de la buena. Muy bien. Sí, nostalgia de la buena. Una, en el trabajo de los juicios, la investigación de la CONADEP aún hoy sigue siendo un insumo muy importante. Obviamente. Es monumental y conmovedor la tarea titánica de quienes hicieron ese trabajo por dos razones. Una, momento histórico. Los represores eran tan jovencísimos como sus víctimas. Totalmente de acuerdo. De modo que eran personas que no solo conservaban el poder, sino que tenían la vitalidad biológica de poder dañar. Eso es, solo para ponerse en el lugar, muy impresionante. Sí. Otro es un trabajo hecho sin herramientas tecnológicas. De modo que las decisiones sobre cómo recolectar y sistematizar e indizarla están ahora en este momento en el espacio para la memoria, los archivos físicos de cómo se sistematizaba la información. Es muy impresionante, ficheros rotatorios. Y así se hizo también en el juicio de las juntas. De manera que quien decidió cuáles eran los ítems con los que había que recuperar la información, muchas de ellas levantada de modo manuscrito, tomaron algunas decisiones muy afinadas y acertadas, tanto como que hoy sigue dando muy buen resultado. Otro tema es que me parece que el modelo de investigación en algunas provincias no siguió el de la CONADEP. Hubieron comisiones legislativas de investigación que hicieron una gran tarea. No se conoce tanto. Claro. ¿Con otras facultades? Con otras facultades o con las mismas facultades, pero de todas maneras con una integración más plural y con un conocimiento directo de las características de la represión local. en lo personal pude conocer el informe de la Comisión Investigadora Legislativa de la provincia de Tucumán y la del Chaco, y la verdad es que es un trabajo y un trabajo analítico para rescatar y para poner en valor en la actualidad. Uh-huh. Nos entusiasmamos un montón, Gustavo. Sí. ¿Qué escuchaba usted en esa época? Bueno, de todo. Sobre todo era un momento de escuchar lo que no habíamos podido escuchar. Sí, verdad. Uh-huh. Que eso era había que cubrir un gran segmento de nuestra vida en función de bebernos todo lo que no se había podido beber. ¿En qué sentido? Y en el sentido de dejar de escuchar en secreto algunas cosas algunas cosas sean secretas para nosotros. Era, ¿no? era metafórico. Sí, era metafórico, okay. No cabe duda. Y y después un rock nacional que emergía desde Malvinas, no que emergía desde Malvinas, que podía sacar la cabeza en función de una historia de opresión y que había nacido no con la dictadura, sino con el loperreguismo, ¿no? Yo laburaba en una radio, tenía 16, 17 pirulos en Radio Mi Pueblo, en Radio Lincoln, y vi llegar los últimos informes del Confer con las canciones prohibidas, las listas de las canciones prohibidas, y en la discoteca, que era una discoteca formidable, porque el dueño de la radio era un melómano, había discos increíbles, y estaban con virome tachados los que estaban prohibidos. Y entonces yo recuerdo claramente una versión de la cantata sudamericana, pero instrumental, por el Gato Barbieri, una exquisitez, y no podíamos pasar ninguno de esos temas instrumentales. Bueno, el Lincoln, que es un lugar, digamos, no es el centro del universo, no es como Rancul, como diría... podíamos darnos algunos lujos. Bueno, que en el 83 ganó el Partido Intransigente. Sí, señor. Bueno, pero un ala del Partido Intransigente. Bueno, está bien. Sí, de los BTR. Sí. El viejo tronco radical. Intransigente. Bueno, está bien, pero... Bueno, en esa radio llegaban, ¿usted se acuerda? Los maxi simples. Sí, bueno, sí, estamos, claro. Ahora nos momifican, tranquilo. Eran los cortes de difusión mandaban las discográficas. Los maxi simples, claro. y los álbumes grandes, los long play claro. De muchos artistas latinoamericanos, porque el negocio post Malvinas fue la música latinoamericana. Claro. Entre esos, en uno de los muchos, escuché una vez un tipo que con un sonido distinto, bastante moderno, decía, va por vos, para vos. Fue tremendo. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas. Sex sexo a la deriva. Y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Gira para arriba, Miguel Mateos. ¡Sas! Gira para arriba. Gira para arriba. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, derecho viejo. Augusto de Chingolo. Yo creo que la gran deuda de la democracia todavía es no haber juzgado a los cómplices civiles de la dictadura militar. Y vemos que ahora son dueños de medios y que siguen condicionando la vida política del país a punto tal que hasta han cooptado para su servicio a representantes del pueblo argentino que han vendido su alma al diablo. Noé Balcarce, desde Merlo, San Luis. Doctor Krause. Sí. Déjese de embromar con nombrar a ese y arruinar el comienzo del programa. Lo único que falta es que nos recuerde el resultado de Flower of Scotland y Bingo. Igual lo quiero. Saludos al equipazo de hoy. ¿Y a quién recordamos? A mucha gente. ¿A quién habrá recordado? ¿Quién habló de un cantante usted cuando arrancó el programa? Bueno. No exageremos. Hola, fue un mensaje para el programa del fiscal. Bueno, habla Isabel de Ortúzar. Chapó un recuerdo magnífico para el tío Jaime de Nevares y chapó un abrazo enorme para Noemí Labrunes. Me alegro que la haya nombrado porque es una persona maravillosa a quien he tenido el gusto de conocer hace poco. Bueno, como siempre, muy bueno el programa. Gracias. Chicos, habla Márgara Averbach. Lo que quería era agradecerles el programa. Lo que están diciendo la CONADEP me parece muy bien. Y yo siempre sentí eso sobre ese prólogo, esa imposición de la teoría de los dos demonios. No sé si Sabato no tuvo que ver. Pero bueno, gracias. Buenas tardes, Félix, Gustavo, un abrazo para ustedes y Carlita. Les habla Alicia desde el barrio Vélez Sarsfield. Como ocurre semanalmente, muy interesante programa de ustedes. Ilustra, informa. Felicitaciones a ustedes y a todo el equipo. Gracias por los recuerdos, por las anécdotas, por todo lo que nos informan. Muchas gracias. Buenas tardes, muchachos. Bueno, eso de cambiar los textos y eso que hizo Trócoli es muy típico de los radicales. Yo presencié el intento de cambiar el texto de las resoluciones de la Comisión directiva de el Congreso Pedagógico. Bueno, ya habían hecho acordado, ya habían acordado los radicales con Bebel Carvarela. Pero bueno, también fracasó el Congreso Pedagógico de hoy, nadie, del que hoy nadie se acuerda. Que tengan un buen programa y repudiemos esas maniobras que son tipo. Buenas tardes a todos los de la radio pública. Quería decirle al fiscal que por favor tenga en cuenta las palabras de la invitada del programa anterior, la jefa de bloque, la diputada Juliana Di Tullio, que dijo que algún fiscal debería actuar de oficio en el caso de la mala información degradante que hacen los medios hegemónicos del caso Melina, entre tantos casos. Gracias, fiscal. Un abrazo para... Derecho Viejo. Rompiendo espejitos de colores. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Nos avergonzamos de nosotros mismos, de nuestros parientes, de nuestras rentas, de nuestras opiniones, como nos avergonzamos de nuestra desnudez. Hombre y superhombre, de George Bernard Shaw. ¿Qué dice? De cuantas más cosas se avergüenza un hombre, más respetable es. Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Es usted un atrevido. Vea usted, eso no me avergüenzo. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. 5 de la tarde, 39 minutos. El sueño de muchos, llegar a los primeros 250.000. Una radio en las redes sociales. Nacional, pública. Democrático y legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho Viejo. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Guadu, guadu, virus, claro. El Mercurio Carra dice a los 36. Mira. Cuando los cumple. No, a los 14 más o menos. A los... Grupo además liderado por una familia que había vivido carne propia el terrorismo de Estado, ¿no? Sí, la familia de Federico Moura, platenses, ¿no? Sí, una sí, ciudad diezmada por el terrorismo de Estado. Este disco salió en plena guerra de Malvinas. Plena guerra de Malvinas y Virus no participa de... Estamos recordándolo, Gustavo, vos. Sí, sí. Lo tenés más claro. El Obras a Cielo Abierto, donde para recaudar de fondos, alimentos no perecederos y un montón de cosas para los chicos de Malvinas. Estuvo casi todo el rock nacional y gran parte de los que no sonaban en ningún lado en ese momento, fruto de la censura. Y una polémica que hasta el día de hoy existe entre por qué estar y por qué decirle no, ¿no? Entre ellos los, ¿quién más? Los Violadores, bueno, un montón de grupos que desde la orilla del rock nacional dijeron no, en esta no nos metemos, y una enorme cantidad de tipos que sí estuvieron. La anécdota que cuenta siempre Porchetto es que sobre el final se termina cantando algo de Paz, de Porchetto, y sube un coronel atrás del escenario a decirle, bueno, Raúl, algo de Paz no, ¿eh? Y se ponen todos de acuerdo en terminar cantando justamente lo que ese coronel no quería que se cante. Y para aquellos que son muy jóvenes, recordar que Solo le pido a Dios, que también se cantó ese día, Solo le pido a Dios, fue hecha por León antes de la guerra con Chile, o de la posibilidad de la guerra con Chile, en el 78. Y en ese momento, esa canción fue censurada por antibélica. Ese fue el dato. Y 4 años después, en plena guerra de Malvinas, fue declarada de interés nacional. No la entendieron, de todas maneras. Bueno, me parece que no la entendieron, ¿no? Pero a eso siempre León lo remata diciendo, si Fellini hubiera nacido en la Argentina, apenas hubiera sido un fotógrafo. Y tienes razón. Bien. Entre las tantas cosas que recordamos, el mito dice que fuera del aire suceden las... No cabe ninguna duda, el mejor programa. El mejor programa siempre. Bueno, pero no nos vamos a permitir eso. Contabas una historia sobre la grabación de ese informe audiovisual, de ese informe de la CONADEP, malhadado en el prólogo por el ministro del Interior, Antonio Trócoli. Contanos a los oyentes, por favor. Bueno, Diana llega al canal e insisto, todo el personal técnico fue convocado un domingo por la mañana, pero nadie sabía qué iban a hacer. Y entonces tampoco había escenógrafo, no había nada. Y entonces ella, con una apuesta minimalista, pero que debe haber sido una de las más profundas de la historia de la televisión argentina, puso unos mantos negros, reunió todas las fotos como si fuera una especie de marcha en plena calle de los desaparecidos, y sobre ese fondo fueron exponiendo de a uno los familiares de las víctimas. Arranca el trabajo de filmación y un cámara abandona su lugar de trabajo, se va, Diana Álvarez en el control no entiende lo que está pasando, y otro de los compañeros, un sonidista, le dice, tiene un hermano desaparecido. No sabía que venía, si no seguramente no hubiera venido, no aguantó. Cualquiera tomó la cámara, siguieron grabando. Cuando termina todo, cuando pasa lo de Trócoli y ella está envuelta en una especie de mezcla de dolor y de bronca, el dolor por lo que había escuchado y la bronca por lo de Trócoli, se va del canal, sale de Constitución, esto fue en Canal 13, y aparece, ella no sabe cómo, en el circuito Cadete, en lo que hoy es el Club de Amigos, allí en el corazón de los bosques de Palermo. Y ella cuenta que no sabía andar en bicicleta. Nunca había andado en bicicleta. Llegó al Cadete, que era el paraíso de las bicicletas. Dijo, ¿cuánto vale andar media hora en una de esas? Tanto. Y estuvo dando vueltas en el Cadete sin parar media hora, sin saber por qué ni cómo. Pero era como que de repente todo el terrorismo de Estado se le había venido en la cabeza a través de la grabación de un programa de una hora y monedas. Y ese choque frontal la marcó a fuego para siempre, absolutamente para siempre. Cuenta también que Magdalena, que la había convocado para ser la directora de cámara de ese trabajo, en la mitad de la grabación le pasó exactamente lo mismo que al cámara, se paró y se fue. Y que gran parte de los que estaban con ella terminó un grupo reducido, el ínfimo, el necesario, terminó haciendo ese trabajo porque tampoco aguantaban lo que estaban escuchando y se iban. Había mucha gente, muchos hombres de a pie, muchos hombres y mujeres de a pie, que estaban tomando contacto por primera vez con el terrorismo de Estado. Y no lo soportaron y se fueron. Hay un entramado de lo que fue la interna de ese programa tan rica como lo que después vimos en pantalla, no me cabe la menor duda. La historia de esa historia es tan rica como lo que vimos en cámara. Pensemos, Gustavo, que estamos hablando de un acervo documental por escrito. Sí. Hace un rato nomás nos deteníamos en las limitaciones tecnológicas, en el modo en que debió documentarse, e inclusive en los métodos reproductivos, que no son los de hoy. Uh-huh. Digo, hoy quien no es necesario tener el dinero de otro tiempo para hacer una película, tampoco es necesario tener el dinero para publicar un libro para quien quiera difundir masivamente un material. Basta claro. con una edición digital y todos somos escritores. Para mal, diría José Pablo Feynman, y a lo mejor tiene razón. Pero a los efectos de difundir este tipo de información, tan es así que el nunca más se puede consultar en línea, digamos, claro, sin ninguna dificultad. Ahora, no hay registro audiovisual del proceso de verdad y justicia contemporáneo. Quiero decir, podemos entender esa limitación por aquel tiempo. Una, la limitación política de que había 2 minutos de emisión del juicio de las juntas sin sonido, por el profundo condicionamiento de los militares. Bueno, la anécdota del prólogo de Trócoli explica qué tan dentro del propio riñón del poder democrático estaba todavía la derecha de la dictadura, ¿no? Una gran pregunta sin respuesta es qué hubiera pasado si ese juicio se hubiera transmitido por televisión. Sin duda. Con la sociedad, ¿no? Con el gran trabajo que hizo el Diario del Juicio, dictado por la Editorial del Perfil en aquellos años, que fue claramente, el gran difusor del juicio. Y, porque todo se concatena, recordar también que el anexo del Nunca Más fue un anexo que contenía el nombre de las personas desaparecidas, pero no de los desaparecedores nombrados. Muy bien. Fue la revista El Periodista, aquella legendaria revista El Periodista de Buenos Aires, el tabloide blanco, negro y amarillo que dirigía Carlos Gaveta, no me falla la memoria, donde todos leíamos por primera vez, creo, a Antonio Dalmaceto, las columnas de Horacio Verbisky y las de Rodolfo Matarolo, recordémoslo a tan poco tiempo de su muerte, un actor tan importante también desde lo jurídico en el proceso de la reapertura de los juicios. Digo, ese era, si se quiere, el soporte de la difusión escrita de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Podemos comprender que no existiera un registro audiovisual por estas limitaciones y por las limitaciones tecnológicas. Ahora, debemos preguntarnos, yo tengo una respuesta para esto, para mí es una pregunta retórica, ¿por qué razón hoy no tenemos una difusión masiva de un registro audiovisual? Porque si esto le sucedía a quienes estaban dentro del estudio, que tenían ya la aproximación al horror por su propio trabajo, la sociedad argentina merecía, y las víctimas merecen, que la sociedad argentina conozca, cuando quieran darlo a conocer, su relato en primera persona, para confrontar, la vileza moral de aquellos que todavía dan un discurso justificativo. Porque nosotros vivimos en un microclima, pero la realidad siempre es más heterogénea, a veces para peor respecto a lo que pensamos. Y yo tengo la respuesta, Gustavo, perdóname, porque a mí las ideas se me van para siempre y nunca más regresan a casa. Los intervalos lúcidos son así de chiquititos. Casi se me está yendo. Mi respuesta es que efectivamente fue una política deliberada de silenciamiento de los juicios la que impuso un tribunal, el Tribunal Oral número 5 Federal de la Capital Federal, presidida por un juez que comenzó su carrera judicial como un empleado de la justicia de la dictadura, de la mal llamada justicia de la dictadura, y que esa decisión de no permitir la televisación de los juicios, que no es más que la extensión de una sala de audiencias en el juicio público. Si la publicidad es una de las columnas republicanas del enjuiciamiento, cuanto más asistan a lo que sucede, más fuerte será la condición republicana de ese acto. Eso si uno es un republicano, desde luego. Y cuando la Corte intervino, la actual Corte, la Corte pre sucesos papel prensa, que me parece que mostró un poquito más la complejidad del asunto cuando todavía tenía un prestigio monolítico, cuando aquella corte le cupo intervenir en este asunto, decidió flexibilizar la publicidad, pero acotándolo simplemente a los actos procesales donde no estuvieran los testimonios, de manera que esa crónica del horror en primera persona, que estoy seguro hubiera interpelado a la sociedad de otro modo, fue privado y fue, en este sentido, atenuado en su contenido sustancial este proceso de memoria, verdad y justicia. Se lo debemos al Poder Judicial, amigos. Con Doctor Kraus, lo felicito por el programa. Hay una concordancia, un acuerdo ideológico, político, histórico brillante, la evocación de la época de la CONADEP, y una coincidencia más, Hendrix. Gracias por Hendrix, y además Boca. Una felicitación y un abrazo. Hola, sí, buenas tardes. Habla Norma de Boulogne. Estoy escuchando el programa, muy interesante. Aquí, mientras no cambiemos la policía, que no olvidarse, que AAA, todo eso, todavía están en actividad. Y la justicia, los jueces. Ese es el cáncer que tenemos en la Argentina, los jueces y la policía. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Para el programa del señor Clos, usted que es un señor de la justicia y es un señor en el que creo absolutamente, porque es más que veraz, ¿me podría decir por qué los fiscales aquí en nuestro país no actúan? Por ejemplo, el desastre que se ha hecho con el buen nombre y honor de una criatura de apenas 17 años que hace 28 días está desaparecido. Los medios la han defenestrado. ¿Cómo es posible? Tenemos un informe preparado, no sobre ese tema específico, pero que lo incluye sobre violencia de género en el marco de la dictadura y con una extensión a otros casos también, y por supuesto vamos a transitar por ahí. Así que si nos sigue escuchando, usted apuéstelo, siempre hacemos esto, en realidad, para que los otros oyentes sigan escuchándolos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo el fiscal sobre las mellizas, que estaban viejas, algo por el estilo. Y es un poco de machismo eso, me parece, ¿no? Bueno, es con buena onda, pero ojo al piojo. Bueno, un excelente programa. Muy contenta, Marta de Uvinan. Adiós. No, simplemente nos ha escuchado mal la señora. Los que estamos viejos somos Gustavo, Campana y yo. Exactamente. Es más, ellas eran nenas. Ellas, forever. Claro, no, nosotros somos. Pero cuando las citamos, el pronóstico del tiempo. Claro, claro. El noticiero de 9 eran nenas. Sí, y eso quiere decir que nosotros ya no somos nenes. No somos, claro, pero éramos nenes en ese momento. Yo creo que no reaccionamos al carbono 14 ya, ¿eh? Y bueno, la tristeza no tiene fin, pero la felicidad sí, amigos, así que esto se nos está terminando. Gustavo, gracias. Por favor. Gracias, Carla. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Tenemos otra acechanza para... Le dejo nada más que el título, gracias. Un tema que me angustia mucho. El mate con stevia. La raza está en peligro. Se lo digo de este modo. Este es el título. Me preocupa seriamente. Tali Goldman estuvo en la producción general, Isabel García como asistente de producción, Carlita Ruiz, por supuesto, en la locución. Gustavo me acompaña... Más bien sostiene esto, digamos las cosas claramente. Tomás Pombergés, el equipo de investigación nacional, nos acompaña. Silvina Cáceres en los contenidos junto con el Topo Villanueva. Y ahí manejando la nave al frente de los botones, con una cejijunta hoy. Juliana Espatafora, dale un montón de besos, Talia, y así mejoramos el talante. Adiós, amigos, hasta el sábado que viene. Después de las noticias, se quedan ustedes con Postales Argentinas, con Jorge Dubatti y su equipo. Sean felices, disfruten del clima. Derecho Viejo.